Radio. Once y 27 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 4 de agosto vamos a abrir ya nuestro tiempo dedicado a la actualidad local y lo vamos a hacer para informarles de una nueva intervención por parte del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad. El Grupo de Rescate que tuvo que actuar en la tarde de ayer para socorrer a una senderista accidentada y tuvo que pues realizar una actuación prácticamente protagonizada por un traslado en camilla. Los datos de esa actuación nos la va a ofrecer a continuación el responsable del Grupo de Rescate de Montaña de los Bomberos de Ubrique, Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, una nueva actuación, ¿no?, del Grupo de Rescate, que la verdad, todo se ha dicho, estaba ahí, muy tranquilo en el sentido de que no había, intervenciones, ¿no?, llamamientos de auxilio, en este caso, durante estos últimos meses, y de un tiempo a esta parte, pues creo que es el primero, ¿no?, que llega. Bueno, pues sí, la verdad que llevamos dos meses, de principios de junio, que no tenemos que salir a ningún accidente. El último fue un parapentista en el bosque, creo que fue el día 3 de junio, y pues como digo, dos meses justo hasta ayer que tuvimos que socorrer a esta senderista inglesa en la zona del puerto de Las Presillas. Una intervención que se tuvo que llevar a cabo sobre todo porque la persona accidentada no podía ir por su propio pie, ¿no?, y de ahí el hecho de que tuviera que pedir ayuda al Grupo de Rescate Montaña. Cuéntanos, ¿cuándo recibí la llamada, la movilización del personal, del equipo, en fin, y lo que os encontrabais, la situación también que os encontrabais? Bueno, nos llamaron sobre las 12, un poco antes, serían las 11:50 aproximadamente, cuando nos llaman y nos comentan que un guía de montaña había solicitado nuestra ayuda porque una de las personas que llegaba había tenido un accidente en la zona entre el puerto de Las Presillas y el llano del Entrenar. El hombre contó que habían entrado por el puerto del Boyar y que iba en dirección hacia Grazalema, y que en la bajada esa una de las personas que lo acompañaban había tenido una caída y tenía un fuerte golpe en la cabeza con una brecha importante y estaba sangrando bastante. Estaba, de principio nos comentó que había estado semi-inconsciente, pero que ahora, en ese momento ya había recuperado la conciencia, pero que estaba sangrando bastante. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue sacar todo el personal que había disponible en ese momento, que éramos 6 bomberos del Grupo de Rescate en Montaña, y con la camilla y el botiquín de montaña que llevamos para estos casos, pues nos desplazamos a la zona, ¿no? Entramos por la vereda que sube desde Tajo Rodillo, en Grazalema, justo desde el camping. Y bueno, como bien nos habían informado, estaba a medio camino entre lo que es el llano del Entrenal y el puerto de Las Presillas. Cuando llegamos, la mujer tenía una brecha bastante grande en la frente y otra en la zona de la cara, justo en un lateral de la nariz. Y aparte de eso, tenía también probablemente una fractura en un brazo. Bueno, lo que hicimos fue taponarle las heridas con gasas y venda que llevamos en el botiquín y ponerle una férula en el brazo. Y bueno, a la situación en la que estaba, pues preferimos evacuarla en la camilla. Ya digo que la mujer estaba bastante afectada, incluso comentaba que con un ojo parece que no veía muy bien y demás. Y bueno, pues la decisión fue bajarla en camilla de la zona, que fueron unos 2 kilómetros, 600 metros, hasta el camping de Grazalema, donde se hace cargo del servicio sanitario de Grazalema. En eso consistió, ¿no?, la actuación por parte del Grupo de Rescate Montaña. Facilidad en este caso que llegó también de la mano de las instrucciones del propio guía de montaña, ¿no?, que os puso en situación y también estaba perfectamente localizada, ¿no?, la persona accidentada. Sí, vamos, era un sendero bastante conocido y lo explicó bien de principio. Eran ingleses, y tanto el guía como las personas que iba llevando, y hablaba bien español y no hubo problemas de comunicación ninguna. El sitio era exacto donde nos había dicho y, bueno, pues en ese aspecto, no, quizá un poco a destacar, la dificultad más grande era la hora que era, ¿no?, que ya hacía bastante calor, ¿no?, porque nosotros llegamos allí, nosotros nos avisan un poco antes de las 12 y llegamos sobre las 12:30 al punto exacto del accidente. Pues prácticamente a partir de 12:30. Sí, una. Un poco más tarde quizá, a la 1:45, más o menos. Vamos, prácticamente es la hora de más calor, ¿no? Desde el mediodía sí, hasta sí. las 5 o 6 de la tarde. La verdad, eso es lo que tuvo que más... Además era una persona bastante voluminosa y sí hubo... fue un traslado duro, ¿no? Sobre todo por el tema de la calor. Pero vamos, técnicamente los traslados en camilla por sendero no suelen ser complicados, a excepción de que, como en este caso, no te coja una hora de calor, no te coja con nieve o con agua, o lluvia, pero vamos, de principio en este caso fue la calor lo que más nos dificultó el traslado. Las condiciones meteorológicas, ¿no? Sí que el sendero, pues, ¿era de fácil acceso, de fácil transcurrir o no? Sí, sí, es un sendero bastante conocido, vamos. Eran personas de avanzada edad ya, ¿no? La señora ya tenía 66 años sí. Y el marido que iba acompañándola era incluso mayor, entonces bueno, tampoco habían cogido una ruta muy complicada, habían empezado en el puerto del Boyá, subió al puerto de las Presillas y bajó a Grazalema, ¿no? No es ni larga ni dificultosa, ¿no? Y el sendero está bastante señalado, además llevaban un guía, ¿no? Claro el que... problema, ya digo, que fue un accidente, ¿no? Tropezón y cayó de cara sobre una de las rocas que está justo en el filo del sendero y fue el que le produjo las heridas estas, ¿no? Que sí eran, de principio parecían bastante serias, ¿no? La mala suerte de que, bueno, pues cayó y esa caída pues le provocó heridas importantes, ¿no? Sobre todo por lo voluminoso, ¿no? Porque no dejaba de sangrar, ¿no? Decía, ¿no? El guía y demás. Y, claro, ya cuando llegamos nosotros ya había dejado de sangrar, pero... había sangrado bastante porque tenía toda la ropa empapada en sangre, el pelo y demás. O sea que, como bien nos dijo el guía, que llamó bastante alarmado, al principio sí estuvo sangrando bastante. Y sobre todo, bueno, por la preocupación, imagino, por el estado de salud en el que se encontraba la persona que requería, bueno, pues ser trasladada. Así que vosotros actuáis además también, en primer lugar, ofreciendo unos primeros auxilios, ¿no? Que eso, bueno, pues lógico, porque sois los que podéis acceder hasta el lugar en el que se encuentra la persona accidentada, más que los servicios sanitarios, y en esas circunstancias, pues hay que atender, ¿no? Con esos primeros auxilios al menos para, bueno, pues intentar que la persona... no siga sufriendo, ¿no? Se puede decir. Sí, bueno, nosotros aplicamos unos primeros auxilios básicos, ¿no? O sea, lo que puede ser en estos casos taponamiento de las heridas y vendaje y férula en caso de que haya roturas de algunas de las extremidades, ¿no? Lo que es la inmovilización de un herido y luego la camilla, que es bastante confortable porque está diseñada para ese tema, ¿no? Para inmovilización. Entonces, en estos casos sí llevamos algunos preparos mínimos, ¿no? Ya para situaciones más graves, pues no. En caso de que la situación se vea que es más grave, que ten en cuenta que no perdimos la comunicación con el guía en todo momento y desde que él llamó ya nos dijo que la persona estaba consciente, ¿no? O sea que prácticamente tuvimos dos o tres contactos en el camino con el guía, en todo momento nos dijo que estaba consciente, estaba estabilizada, estaba bien, ¿no? O sea que no es que, aparte de que estaba sangrando, tampoco era una zona, digamos, de arterias que fuera a producirle una hemorragia, ¿no?, irreversible y nada de eso, ¿no? La sangre, pues, es muy escandalosa, ¿no?, y en estos casos, muy bueno. Pero de principio tampoco creíamos que fuera una situación muy extrema, ¿no? Si vemos que es una situación muy extrema, ya sí pedimos, solicitamos helicóptero y demás. Claro. Aunque normalmente el helicóptero no llega a intervenir hasta que nosotros no llegamos, porque ya digo... que tiene que buscar un sitio de aterrizaje y después lo que hay que hacer es el desplazamiento del herido hasta donde esté el helicóptero y para eso tenemos que llegar nosotros. Sí, sí, el primer punto de luego tiene que ser el grupo de rescate y luego ya por la atención sanitaria. Claro, no sé que haya una zona muy cercana donde pueda aterrizar el helicóptero y que los médicos se desplacen, pero no suele ocurrir, ¿no? Lo normal es que ellos esperen que nosotros hagamos una valoración y que les indiquemos incluso la zona concreta a través de coordenadas y donde tienen que aterrizar. Claro. Bueno, ¿cuánto tiempo se empleó en el traslado? Eran 2 kilómetros, poco más de 2,5 kilómetros, 2,6 kilómetros, ¿no?, el traslado. Sí, nosotros subimos en media hora desde el camping y bajamos en una hora con el herido. Y allí estuvimos unos 10 minutos inmovilizando. Prácticamente en menos de 2 horas desde que llegamos a Grazalema estaba ya el herido en manos de los médicos. Sí, lo malo es eso, ¿no?, que cogían las horas de mayor calor, las horas centrales. Claro, del día, es, ¿no?, que son horas, hace mucha calor y, bueno, pues, y hay que subir, como en nuestro caso, todo fue una subida. Aparte, llevamos la camilla, llevamos el botiquín, pues, vamos cargados, que no es que vamos ligero de peso. Y Por eso es lo más duro, ¿no? Y después el traslado hacia abajo, y también hay un trozo de repecho, pero ya digo que no es que sea dificultoso, no es que fuera dificultoso el rescate, pero sí la hora que era de bastante calor. Las condiciones exteriores, ¿no? Las condiciones meteorológicas en este caso, ¿no? Que no eran las propicias, desde luego. Algo, en cualquier caso, también a lo que vosotros estáis acostumbrados, ¿no? A trabajar al aire libre en rescate de esta índole, pues os podéis encontrar de todo, ¿no? Desde altas temperaturas con calor hasta, bueno, pues frío, lluvia, viento, condiciones que no son las más adecuadas, ¿no? De hecho, además, esas condiciones en muchas ocasiones son las que provocan el que tengáis que actuar, ¿no? Así que es algo lógico. Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con frío, con lluvia, y con calor trabajamos menos, porque normalmente en verano casi siempre que hemos tenido actuaciones suelen ser en zonas de cañones o en cuevas y demás, y en esas zonas son zonas frescas, incluso muchas veces están inundadas, ¿no? Y tenemos que ir con neopreno y demás. Entonces, trabajar con calor es menos probable, pero bueno, en este caso ayer cada vez hay más gente en la sierra, incluso en verano. Ayer nos encontramos cuatro grupos, uno de ellos en torno a 20 personas que venía bajando de la sierra, ¿no? Cuando nosotros íbamos subiendo, ¿no? O sea que incluso casi llegando a Grazalema, que era cerca de pasaba por la tarde, ya iba todavía gente subiendo para la sierra, ¿no? O sea que sigue habiendo gente en la sierra, aunque no sea la época más idónea ni la hora tampoco, sigue subiendo gente a la sierra a cualquier hora y con las temperaturas más altas del día, ¿no? Lo cual no es aconsejable, pero bueno. Claro, eso te va. Nosotros ya digo que cuando tenemos que trabajar en estas condiciones, trabajamos, no hay otra opción. Pero lo normal es que en montaña se trabaje más en época de invierno, ¿no? Entonces suelen ser días o noches incluso con frío más que con calor. Claro. Eso te iba a comentar, ¿no? Que este grupo británicos que estaban realizando ese senderismo, ese sendero, lo hicieron bien, ¿no? Porque salieron a la hora apropiada, llevaban el equipo apropiado, iban bien, pero claro, el accidente les retrasó quizás la hora de llegada, ¿no? Claro. Sí, ellos empezaron temprano y además tampoco es un recorrido muy largo ni duro. O sea que en cierta medida pues está bien planeado, ¿no? Está bien planeado. Planificado desde el primer momento. Salen desde el puerto de Boyá, suben a Las Presillas, que lo que suele haber es 1,5 kilómetros aproximadamente, y de ahí bajan a Grazalema. Eran personas de edad, era una rutita cómoda y demás. El problema que tuvieron el percance este ya fue lo que les retrasó la llegada al pueblo y, bueno, el hecho de la intervención nuestra, ¿no? Que te coge, como he dicho, en la hora de más calor. Claro. Pero sí. Por lo demás estaba bien. No tanto el resto de la gente que luego iba subiendo y demás, pues ya no. Creo que no son horas de andar por la sierra, ¿no? Tan tarde, ¿no? En verano. Pero bueno, eso es lo que ya digo, que sí. Cuando hay tanta gente en los pueblos, ahora que la Salina estaba lleno de gente, ¿no? Pues mucha gente a lo mejor se levanta tarde y le da por dar un paseo a esa hora, ¿no? Sin saber que, bueno, que puede tener algún tipo de problemas simplemente por el tema de la calor o la deshidratación, ¿no? Yo estoy seguro que muchos a lo mejor, pues casi no llevaban ni agua, ¿no? O llevaban un litro de agua, ¿no? Que no es la hora, no es el momento de hacer senderismo, ni la época. Eso te iba a preguntar, ¿no? Te iba a consultar. ¿Es esta época ya no por la hora, ¿no? Vamos a esta hora, vamos a tal hora. ¿Es época buena para practicar senderismo, para pasear por nuestras rutas aquí en nuestro entorno? ¿O no es el momento más apropiado el mes de agosto, precisamente? Hombre, ya te digo que si se sale temprano y se vuelve pronto, se puede perfectamente, porque puedes salir amaneciendo y prácticamente a las 10 de la mañana está volviendo, o sea, que aunque te coja algo de calor, te coge ya bajando, ¿no? Que no es igual que subiendo, o sea, que si lo planificas bien, sí. Lo que no es normal está subiendo a mediodía, a partir de las 12 de mediodía, ¿no? Empezar a subir montañas en pleno mes de agosto, eso no es aconsejable, y menos en una zona tan cálida como esta. En zonas más al norte, pues bueno, puede que venga un día fresco, nublado y demás, y puedes moverte bien por la montaña, pero en estas zonas tan cálidas no es lo más aconsejable. Hay gente que ahora lo que hace es que va de noche, ¿no? Que es bastante lógico, ¿no? O muy temprano, ¿no? Empieza a andar a las 6 de la mañana, ¿no? Prácticamente antes de clarear el día y vuelve a una hora prudente, ¿no? Eso sí se puede hacer, pero empezar a subir a las 2 de la tarde, ¿no? O temperatura de 35 grados para arriba no es, estás expuesto a un golpe de calor. Claro, es que se tiene la idea quizá que como en Grazalema siempre hace frío, en agosto también hace frío, y que va, aquí no, hace calor como en todos lados. Hace mucha calor, vamos, ayer pasamos muchísima calor. Claro. Eso de fresco, nada, y apenas, bueno, por las zonas de sombra un poco más, ya llegando al pueblo que hay algunas zonas de pino y demás, pues sí, hacía un poco más de, bajaba un poco la temperatura, pero rescate, por ejemplo, en temas de temperatura fue duro. ¿Qué temperaturas se pueden alcanzar en la sierra a esas horas? Si aquí pues no lo sé, nos dicen 35 grados para arriba, de 30 grados para arriba seguro. Claro. Que es muy similar, ¿no?, a lo que tenemos, por ejemplo, aquí en el pueblo, que no es una excepción el que estemos algo en el monte. Si corre algo de viento, algo menos, 4 o 5 grados menos, pero tampoco mucho menos. Entonces, la sierra, hay sitios donde sí se mueve algo de brisa, en algunas vaguadas, y están más sombreado, hay más vegetación, pero que lo normal es que haga bastante calor. Una subida, ya te digo que nosotros estaríamos llegando sobre las 12 allí, a donde, no, un poco más tarde, sobre la 1, por ahí estaríamos, la 1 y pico llegando, y vamos, la calor era casi insoportable subiendo, y además íbamos rápido, o sea que no es el momento. Claro. Calor aprieta en todos lados, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. En fin, pues una buena noticia, desde luego, el que el grupo de rescate en montaña haya tardado 2 meses en actuar, ¿no? Nos decía, desde junio hasta ahora prácticamente no ha habido ninguna llamada de necesidad, de auxilio para personas que sean atendidas por el grupo de rescate en montaña. Eso es una buena noticia, pero en cualquier caso, bueno, pues vosotros seguís en activo, ¿no? Ahora que estamos también en periodo vacacional y demás, ya lo hemos explicado en alguna que otra ocasión, el grupo de rescate siempre está en activo, uno u otro, para intervenir en caso de necesidad. Claro, siempre, todos no estamos de vacaciones, o sea que siempre queda alguien localizable, ¿no? Entonces, pues, en este caso, pues, de los 10, estábamos 6. También colaboró con nosotros la Guardia Civil del Bosque, una pareja que estaba de guardia en ese momento, la Guardia Civil del Bosque, que entraron por el puerto de Arbollán. Y bueno, pues, siempre intentamos que esté alguien localizable. Claro. Un mínimo de, incluso los días que tenemos prácticas como hoy, pues no estamos todos en las prácticas, sino están 3 o 4 en la sierra de práctica y el resto o en una cueva, como será el caso de hoy, ¿no?, que hay 3 compañeros haciendo una cueva, y el resto estamos en nuestra vida normal, pero con los teléfonos, vamos, disponibles, ¿no? En caso de que nos llamen, pues siempre un grupo entre 5, 6, 7 solemos estar, y en caso de que haga falta más gente, se puede localizar personal del parque que no pertenezca al grupo de rescate, ¿no? O incluso pedir colaboración a otros cuerpos, o incluso en este caso el grupo de rescate del Consorcio de Málaga, que tiene la sede en Ronda, y podemos solicitar ayuda. Es la activación, ¿no?, de los equipos del grupo de rescate en montaña en nuestra localidad ante, bueno, pues sí, la necesidad, como decíamos. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Carlos Chacón que nos haya atendido y, bueno, pues recordando, ¿no?, esa intervención que tenía lugar en la jornada de ayer para trasladar en camilla durante eso poco más de 2,5 kilómetros a una mujer británica de 66 años que resultaba accidentada en el transcurso, pues, de ese sendero que practicaba en la zona del puerto de Las Presillas. Nosotros nos quedamos con toda esa información que nos ha ofrecido el responsable del grupo de rescate en montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. Y le agradecemos a Carlos Chacón que nos haya atendido, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.